la sombra de lo que fui, que por extrañarte no puedo vivir. ¿Sabes lo que dicen también? Que tu amor mentira fue, que debo olvidarte para no sufrir, que debo olvidarte para no sufrir. Para no sufrir.